Bueno, continuamos en contrapunto. Estamos acá por tocar el tema de lo que es la reforma de la justicia. Es un tema bastante discutido y difundido últimamente por los medios masivos. Acá estamos con Hernán de La Ciega, de los abogados populares de La Ciega de Buenos Aires, Capital y La Plata. Hola Hernán, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? Sí, te escucho bien. ¿Cómo Bien. andan? Bien, esta semana ustedes sacaron un documento desde La Ciega por la reforma. ¿Por qué razón decidieron sacarlo? Bueno, así es. Sacamos un documento. Básicamente veíamos la necesidad de pronunciarnos con una lectura crítica de todo el paquete de leyes que se vienen dictando y enmarcándolas en el momento político en el que entendemos que se dan. Entendemos que una vez más el gobierno tiene una iniciativa política que construye en relación a ella un discurso que si uno lo escucha parece, si uno lo escucha sin mucha atención parecería progresivo y que la oposición de alguna manera se encuentra encerrada en este discurso y se limita a descalificarlo pero sin argumentos, digamos. Nosotros veíamos también como colectivo que además forma parte de la corriente de organizaciones La Brecha. La necesidad de socializar desde nuestra especificidad como abogado, como algunas implicancias en fino que tienen los proyectos. Bien, y me comentás en líneas generales cuáles son esas implicancias que ustedes resaltan en el documento. Sí, dale. Como a grandes rasgos, nosotros veíamos del paquete de seis proyectos. Algunas cuestiones en relación, por ejemplo, a la creación de un tribunal de casación para el fuero laboral y de la seguridad social. Respecto a esto, digamos, el gobierno construye la idea de la agilización de la justicia y nosotros ya desde una primera mirada podemos decir que esto no es así, digamos, en la medida que se agrega una instancia, esto no es agilizar. Y lo que veíamos además es que esto se enmarca en una serie de medidas regresivas que afectan a los intereses de los trabajadores. Esto en el sentido de que al agregar una nueva instancia de apelación en procesos laborales, lo que se provoca es como una tendencia a la baja en los arreglos prejudiciales. Digamos, la gente que no llega a votar los procesos judiciales al final y que tiene que arreglar antes, ante verse la medida de tener un recorrido más largo, va a tener que conformarse con menos, digamos, hablando, haciéndolo simple y rápido. Eso básicamente es lo que tiene que ver con creación de nuevas instancias. Después, en lo relativo a las medidas cautelares, que es uno de los más controvertidos de estos proyectos, nosotros entendemos que básicamente se enmarca, primero en el momento político, en años de elecciones. De una necesidad del gobierno de frenar las grandes derogaciones que viene haciendo el ANSES con los juicios previsionales. Y entendemos que en ese sentido no se puede enmarcar ni como una civilización ni como la democratización de justicia. Entendemos que esas derogaciones que va a evitar que se le hagan las necesita para el año electoral, digamos. Y a nivel general, digamos, agregar o limitar las cuestiones de medidas cautelares en los procesos en los que como abogados populares solemos intervenir son herramientas que a nosotros nos sirven para defender el derecho de los compañeros que están en lucha, digamos. Claro. O sea que ustedes no Después, se... Sí, no, decime, decime. continúan. Otro de los proyectos que por ahí vale la pena comentar es el de la reforma del Consejo de la Magistratura. Sí. Digamos, nosotros ahí entendíamos que si bien la discusión, o sea, lo que se discute por arriba es mayor o menor representación a través del voto popular, digamos que entendíamos que no hay que ser ingenuo y que poner ese voto popular en el momento en el que se eligen las elecciones presidenciales, lo que hace es atar la elección de los candidatos a miembros del Consejo de la Magistratura a las fuerzas políticas partidarias que se vienen disputando, digamos, el Poder Ejecutivo Nacional. Digamos, entonces, en ese sentido, digamos, otra vez más, los sectores vulnerables, las organizaciones populares, digamos, no van a poder estar, no son parte de esa discusión. Bien, o sea, ustedes también con este comunicado no se marcan una clara diferencia en la polarización que existe, ¿no? Y cómo los medios masivos, o los medios comerciales de comunicación toman este tema también, ¿no? Claro, nosotros decimos, vemos una gran polarización, el gobierno construye la idea de que se está reformando la justicia y la oposición discute en esos términos, dice, se está reformando la justicia, no reformemos la justicia. Nosotros decimos, lo que se está discutiendo no es la reforma de la justicia, se están discutiendo algunos aspectos que tienen que ver con la administración de uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial, en un ámbito concreto, que es el Poder Judicial, en lo que tiene que ver con lo federal, que es muy chico a nivel de implicancias nacionales, porque después cada provincia tiene todos sus procesos provinciales, eso no está en discusión hoy, digamos, tampoco se hace a nivel nacional, digamos, ahora se está discutiendo una ley nacional, supuestamente es lo que se viene, pero no, hoy no está en discusión en la reforma de la justicia o ni siquiera la administración de la justicia a nivel nacional. Claro. Bueno, y lo que echamos es que se encierra de alguna manera en esa discusión, porque alguna de las consignas que se veían, tanto de la oposición por derecha como de alguna organización, es el no a la reforma de la justicia, o incluso se llegó a escuchar el no a la democratización de la justicia, que si uno dijera, estás a favor de la democratización de la justicia, digamos, como consigna vacía, y sí, cualquiera, pero no es eso lo que se está discutiendo, eso es lo que entendíamos nosotros. Claro. Bueno, un poco para finalizar, fue bastante clara tu explicación de la presentación de este documento. Un poco para finalizar, me comentás un poco qué son La Ciega, qué son los abogados populares, a qué se dedican, en qué... Bueno, nosotros somos una organización de abogados populares, tenemos desarrollo en La Plata y en Capital Federal. Básicamente nos pensamos, una vez que salimos de la universidad, como abogados militantes, es decir, una organización que se construye a la par de otras organizaciones. Hoy te comentaba que somos parte de la corriente de organizaciones de base de La Brecha. Sí. Nos sentimos militantes y junto con organizaciones de otros sectores, como organizaciones sociales, organizaciones estudiantiles, en el plano sindical, estamos construyendo esta herramienta que es La Brecha para cambiar las cosas, digamos, para apostar justamente a todos estos sectores que en esta discusión, para retomar un poco la discusión, vemos que no están en discusión, digamos, para construir poder popular, y en eso somos, digamos. Básicamente tenemos varias líneas de intervención en la que tiene que ver con participación en juicios contra los genocidas, en apoyo a las luchas de las organizaciones sociales, el apoyo jurídico y digamos, en las instancias judiciales y también en lo que tiene que ver con la organización misma, y también con las luchas de todos nuestros compañeros y del campo popular, que tenemos, que son varias. Bien, bueno, buenísimo. Bueno, Hernán de La Ciega, muchísimas gracias. Te mandamos un saludo acá desde Contrapunto de Radio Tucumán, así que seguramente estamos en contacto. Dale, bueno, un saludo para todos. Dale, chao, hasta luego.